Segundo álbum solista del cantante de Los Asesinos. Brandon Flores. Sí, Brandon Flores. Sí. Estas son mañanas de la X-103.9. ¿Qué ha dicho la gente sobre cuál fue el último cartel que los emocionó? Entonces, 2019, Stereo Picnic. 2019. Ahí estaba Kendrick Lamar, 21 Pilots, Interpol. Sí. Sí. Years and Years. Sí. Rufus Du Sol. Uh-huh. The Prodigy. Wow. Tiesto. Disclosure. Tiesto, pero el Prodigy al fin no vino. No, cancel. Pues lo que pero pasó. Pero bueno, lo emocionó. Sí. Okay, sí. Tiesto, Disclosure. Grupo Niche. Portugal The Man. Rai. Claro. Sue. Arctic Monkeys. Sam Smith. The 1975. Odessa. Ah. San Vincent. DJ Kotze. Bajo sí, Tierra. Claro. Ese fue claro, qué cartelazo. Además que ese fue el cartel, o sea, ese fue el festival antes de pandemia. Sí, es el prepandémico. Prepandémicos y pospandémicos y mañanas de la X103.9 FM. Festivales que lo han emocionado muchísimo. ¿Cuáles son los carteles que más lo han emocionado, que más han dicho? Y está otro picnic, pero el de precisamente 2023. Cristian 2023. Dice 21 Pilots, Tame Impala. The 1975, Cut Copy, Drake, Rosalía, Blondie, Jerry Rivera, The Chemical Brothers. Uf, ese show fue una cosa. Rosalía estuvo en 2023 en un Stereo Picnic. En mi cartel estuvo, sí. Fred Again, okay. Estuvo también Visa Rap. El Visa. Armand Van Buuren, Moderate, Ryan Castro. Ryan. Billie Eilish, Little Nas X, Morat, Jamie XX, Kali Uchis. Discos que están cumpliendo 10 años. Este disco está cumpliendo 10 años, dirte. Se llama Currents. El Currents de Tame Impala. Vamos con una canción del Currents. Uh-huh. La más larga y la más chévere. Se llama Let It Happen. Es la canción con la que se raya la emisora, Dirty. Se llama Let It Happen de Tame Impala. Ya recibimos varios mensajes diciendo, oiga, se dañó la emisora. Claro que no, nuestros oyentes saben que así es la canción, no seas así. Siempre dicen, se dañó la emisora. Brother, se dañó la emisora. No, yo tengo fe en mis oyentes. ¿No te pasa a ti? Tengo fe en los oyentes, señor. Si me pasa, ¿qué? ¿No te pasa a ti que cuando se cae la emisora por alguna razón, problemas de transmisiones o alguna cosa? Me salen tres bolas en la espalda, te digo. Tú sabes, tú me conoces, tú sabes que empiezo... Tú sí, claro, tú te hernias. Todo, y se me tuerce un ojo. Uribe también, sí, los dos parecen los dueños. Ustedes no saben, pero Alejandro nos regaña a Uri y a mí y nos dice que no nos enfermemos, porque nos enfermamos. Pero es que se enferman, pero sufren, se no. Cae la emisora y es como... ¡Se cayó la emisora! Y empiezan a correr por todas partes del edificio, suben hasta el cuarto piso, bajan al... ¡Es genuina piso. Preocupación! ¡Técnica, por favor! Y es como no hay nada que podamos hacer. Sí. Entender eso es difícil. ¿Entender qué? Que hay cosas que uno ya no alcanza a controlar ni pero hacer. Pero por favor, necesitamos que ustedes entiendan eso. Cuando la emisora se cae por cuestiones de se cayó la emisora. Quiero que se Alejandro. Decía Diana. Alejandro, antes de que te diga alguien con el ojo brotado ya, escribiéndome por WhatsApp. Pero no, tú a veces me has dicho a mí, Dirty se cayó, pero preguntándome. Sí, yo pregunto, Dirty se cayó en emisora. Y me manda a mí a ese incendio y yo entro, se cayó y se cayó en FM, se cayó. Sí. Bueno, ¿qué me estabas preguntando? Que si no me pasaba cuando se caía la emisora. Pues es que te llama y te escribe así. Ese amigo que jamás en la vida te escribe. Para contar, para decir. Sí. Sí. O sea, hola. A mí sí. Oli. Sí. Hace, no sé, hace por ahí un mes se cayó la emisora. Sí. Cuando pasó lo de la consola. Hace, sí, como unos 20. Sí, sabes que sí. Hace un mes se cayó la emisora. Uh-huh. Porque tuvimos ahí una falla técnica. Sí. Y me escribió un amigo muy querido, un tipo muy, muy pilo que se llama Diego Carvajal. Sí. Y me escribe, me dice, hermano, la emisora está fuera del aire. O sea, todo el mundo se estresa de una manera. No, pero es que obvio el silencio es terrible, el bache. Se cayó la emisora. Eso es un bache. Me escribió Nicolás Rojas. Ah, Nico, ¿te acuerdas? Nico, promotor. Nico, el promotor. Él era DJ, de BMG, ¿no? Que es súper oyente electrónico también. Ay, yo, o sea, ¿cómo quería Nico? Esos son los oyentes que uno dice, ¡uf! Oh, sí, Nico, ah, Nico. Con eso, o sea, son no son una, ¿cómo dice? Muestra representativa, ¿cómo es que dicen en estadística? Sí. Pero son esos ahí que uno dice, wow, si nos oyen harto, porque esta gente nunca se manifiesta, nunca dice, oiga, lo estoy oyendo. Pues sí, de vez en cuando, una vez, cada... Y son muy firmes, ayer pasó. Son muy ayer, firmes. Ayer también alguien nos escribió diciendo que nos oían. Y es como, oh, mira, ok, gracias. Sí, Sí, entonces, claro, sí. Pasa, hola, así como, y por mensaje, como en Instagram, que uno nunca revisa. Sí, sí, sí. Y es como, oye, es que parece que la emisora, y ahí empiezan las bolas y pop, pop, pop. Necesito comprar una luz para el escritorio. Y así es Alejandro siempre, querida audiencia, él puede estar hablando de algo y sale con esto. Pero bueno, que lo hay. Pero estoy mirando que no tengo dónde ponerla, Dirty, no tengo cómo... ¿Espacio? Empotrarla aquí, sí, no tengo como el cosito. ¿Es que para es ponerle para pegar en la pared? Sí, tiene como una piañita. Papito, no, chazos y ya. No, no quieres, bueno, romper. Sí, puede ser. ¿Sí? No, pues, no quiero romper absolutamente nada. Hay unas cintas que aguantan un montón. No, sí. Las cintas esas medio chinas, perdón, transparentes, esas son terribles. Yo he probado muchas, sí, cintas. Hay unas que son de una marca especial, ya te digo, que aguantan muy bien y me ha ido muy bien con los cuadros. Obviamente no los tan pesados. Si es muy pesada, sí te toca hacer chasito. Mira, dice que se dañó. Se dañó la emisora. Se dañó la emisora. Alejo, ¿qué hubo? Buenos días. Cordial saludo. Le cuento que la emisora, el disco se quedó rayado. No, está en mi Impala con una canción que fue muy importante hace 10 años, un álbum importante. Está cumpliendo años. Sí, señor. 10 años, el Currents, es la tusa más psicodélica de la generación millennial. Ahora, hablando de tusas, el 2025 sigue sin piedad, Alejandro. ¿Qué pasó esta vez? Lily Allen confirmó su ruptura con David Harbour. Se separaron ya, solo noticias de separaciones hemos dado desde que inició este 2025. Arranca la semana con separaciones, se separa Lily Allen del actor... The Stranger Things. Sí, cae a Gerber con a Austin Butler también, Jennifer López y Ben Affleck. Entonces sí, llegó esta confirmación ya desde el año pasado, se estaban filtrando rumores sobre la noticia de la separación. Ella ya habló, dijo que sí, que realmente pues ya era, no se podía esconder más y que se iba a tomar como un tiempo para sanar. Uh-huh. Entonces, que va a ser como un paréntesis en su diario. Puede ser con redes, puede ser con lo que tú ves de pies. Claro. Tantas cosas. Pero sí, Alejo, otra pareja más que, hablando de tusas, no va más en este 2025. Son mañanas en la X103.9 FM. Está de, entonces, estamos de aniversario de Bowie, ¿cierto? Ay. Ven acá, lo ponemos. De aniversario de muerto, fue en 2016, un día como hoy falleció, que fue el mismo día en el que se publicó su último trabajo discográfico, y justo esta semana también cumplió años hace 2 días. Ok. Bueno, pues vamos con algo de David Bowie para celebrar el Bowie Day aquí en Mañanas en la X103.9. Ahí está Magic con Rude en Mañanas de la X103.9 FM. Un par de cosas, señor, rápidas, uh-huh, sobre motores de búsqueda y rankings, okay, o posicionamientos, sí, de producto en plataformas. Bad Bunny, debí tirar más fotos. ¿Hasta cuándo? Vamos. Yo creo que esto solamente hasta hoy. Ok, como el feliz año. Pero... me gustaría hacer un análisis en, sí, redes, pero me di cuenta. Sí. ¿Qué me espanta? Di cuenta de una vaina. ¿Bad Bunny espanta? Sí. Perdí como 100 seguidores en mi canal de difusión. No, no permitamos eso. Hablando del conejo malo. No hablemos de Pero eso. Es porque estoy haciendo análisis. Entonces ya no se puede hablar de las cosas que a la gente no le gustan. No, es que él no. No, mentiras. No, hay que ser objetivos. No, es, la gente no lo es. La gente quiere que yo les hable de rock. Háblales de rock, dale a la gente lo que quiere. ¿Pero por qué? Porque esos son los números que necesitas. Qué pesar. Yo sé, pero qué pues lástima, mira. Lástima, vivir en esas, ¿cómo se llama? Cámaras. Sí, toca, ecoacústicas, mira. En cámaras de eco. Todos vivimos en echo chambers. Nadie quiere salir de su burbujita. Tenaz. Pasa. Me parece tenaz. Hay contenidos que se consumen muy bien. La comida, hablábamos internamente, se mueve muy bien. 50 mil views tuvo mi desayuno ayer. ¿Ves que tenía? 50 mil views. Diana, tú pones unas arepas con morcilla, siempre va a ser ganador la comida, y yo creo que la comida en este país es muy importante. Debo decir también que cerrando esta semana alcancé mi meta de 2.700 calorías consumidas. Muy bien, te felicito. Y 69 kilos, 70 kilos estoy pesando, ya llegué al peso ideal. Ya listo, muy bien. ¿Y ahora qué toca hacer? Ahora toca mantener, okay, lo difícil. Bajar la grasita, okay. Porque de todas maneras se deposita en la barriguita. Tengo aquí un, love handle. Tengo aquí una llantica. Necesito ver. Para ya te mandé foto a ti. No, pero eso no solamente se vale. A ti. Solamente a Dayana le mando fotos esas en calzoncillos. Esas fotos que son nubes. Con bombita, parecemos nubes. Con bombita, no que sirve. Se las lleva el viento. Se la, no, es la bombita de Instagram. Eso no me garantiza a mí absolutamente nada. Sí, pero te garantiza, bueno, además claro porque no. Es que tú le tomas pantallas y le muestras a Cata Blanco. Porque somos objetivas y te podemos no pueden decir. Ser, no, señora, porque es para usted, no más. No, señora. Ahora, la comida consume, da muchos clics. Los libros no dan clics. ¿En serio? ¿No dan clics? No, claro nada. Que sí a mí dan me va clics, muy yo mal. He visto. No, a mí la chica me va de la tornamesa mal. Que lee poemas, como ay, que parece no. Que se fuera a poner a llorar. No, bueno, es que depende. Bueno, no, tiene que... razón. Digamos que los booktubers y esta gente que realmente está muy ¿tú metida. Tú serías una magnífica booktuber. No me gusta eso. O sea, hay cosas, por ejemplo, hay una pregunta que yo tenía más adelante, la podemos hacer, es que cosas que la gente cree que a usted le gusta porque le gusta algo. Por ejemplo, a mí no me gustan los clubes de lectura. No puedo. ¿Por qué no te eso. Gustan? No puedo, porque siento que me condicionan mis tiempos. ¿Te condicionan a qué? A terminar un libro en una semana, okay. No me gusta, porque para mí la lectura es mi lugar libre, leo cuando quiero, como quiero, lo que quiero, entonces no sí, me gusta. Es tu pasatiempo. Exacto, es mi lugar seguro, entonces por eso no me gusta ser booktuber tampoco, no, es raro. Te entiendo, entonces, no, te entiendo totalmente, porque es que además tú trabajas en un oficio que como hablábamos ahorita fuera del aire, es muy apasionante y nos... consume. Trajo a este lugar, sí. al no sé si al frente o detrás de un micrófono, a hablar sobre música porque nos emocionaba y nos apasionaba sí, la música y de repente se volvió un trabajo. Sí, lo uno no entonces, es lo que, distinto lo, a lo otro. Lo menos que uno quiere es que el otro hobby que uno tiene, se pues vuelva se le vuelva así. Un trabajo también. Y en ese caso, pues volverse booktuber es un poco... abandonar el hobby y dedicarse a un nuevo oficio que es el de reseñar libros y ese tipo de cosas, lo cual puede no ser tan divertido como simplemente disfrutarlo como lo que es, ¿no? Y esos números son, yo cuando publico cosas de libros sé que no van a tener buenos números. ¿En y serio? Sé que no va a pasar. Yo, y pasa. Yo he tenido la impresión no. De que siempre que publicas algo tiene muy buenos números en libros. No, mira que no. En cambio publico cosas de comida y ¡boom! Se va. 50 mil. ¿Ves? Personas vieron. Entonces, ayer. Esa es la enseñanza, Alejandro. No publiques más de Bad Bunny y publica más comida. No me tiras lo que un la desayuno, gente un bodegón. Viéndolo ya en retrospectiva, es siento hermoso. Que fue un bodegón bien estructurado, está como simétrico. Entiendo la razón por la cual alcanzó esos niveles, ¿no? Visualmente es visualmente un se veía bien, tenía sí, un pedazo de queso campesino, tenía una arepita de maíz pelado ahí muy bonita con un poquito de ghee. Tenía huevito, tenía queso. Dos huevitos revueltos muy bien mantequillados, tenía quesito. Un pedacito de morcilla dietética. ¿Cuál morcilla con... dietética? Eso no existe. Sí, era dietética. ¿Y cómo es una morcilla dietética? No trae arroz. Ay, pero entonces, que no tiene, no tiene alma. Que no tiene alma. Yo te tengo que llevar a comer morcilla en la Patagonia. Tú me estás prometiendo eso desde el año pasado. ¿En serio? Sí. Yo te tengo que llevar a comer morcilla en la Patagonia. Bueno, señor. Pero la semana que viene te llevo. Está bien, vamos. A comer morcilla a la Patagonia, la que no tiene arroz, es solamente sangre. Bueno, no, necesito probarla, nunca he probado una morcilla sin arroz, entonces está Papita bien. Criolla también tenía ese desayuno. Qué rico. Oye, y, sí, y frutica. Tenía granolita con fresas, manzana, yogur griego y leche. Entonces es eso, Alejo, tienes que escoger ya tus batallas y pierde ya, no le pongas más atención a Bad Bunny. Me cuesta porque me parece un fenómeno interesante de mercadeo, de sociología, de todas esas cosas. No me parece el mejor disco del hombre. Me parece que los medios de comunicación le están dando más importancia que tú tienes al disco para mostrar, sí, para venderlo. Sí. O sea, me parece que le están dando unos reconocimientos que el disco no merece. Okay. El disco es bueno, pero no es un gran disco. ¿Sabes? Creo que nos dejamos llevar un poco por lo que te decía ayer y lo que le decía a Cata. La utilización de la salsa, la instrumentalización de la salsa para poder validar el esfuerzo estético o artístico que de pronto no vemos en músicos que no tocan instrumentos. Entonces sí, no, está bien. Y Alejo, estoy ¿no? viendo en plataformas que, por ejemplo, en Estados Unidos no está en el puesto número 4. O sea, tiene cancioncitas metidas en el top 50 de Estados Unidos, pero la número 1 es Die With A Smile. Y sí, y da por ello, y muy la bien. La número 2 en Estados Unidos es Luther. Es difícil tumbar esas dos canciones. La número 3 es That's So True de Gracie Abrams. La número 4 es Debí Tirar Más Foto de Bad Bunny. La número 5 es TV Off de Kendrick. La número 6 es Nueva York de Bad Bunny. Bueno, pero igual la número 7 es Baile Inolvidable, que por ahí vi a Gonzalo diciendo, temón. Gonzalo Rodríguez. Claro. La número 8 es Sticky. Sticky. Esa sí que está pegada entre los pelados. Uf, los pelados aman esa canción de Tyler, the Creator. Sí. Esta no la conozco. G3 Yellow, Tweaker, en el puesto número 9. En el puesto número 10 está Birds of a Feather. Ese es el top 50 de Estados Unidos. Estamos revisando cómo le fue a Bad Bunny. En el global está Die With A Smile de número 1, Dirty. Es la que tú dices de Gracie Abrams, es That's So True, ¿verdad? That's So True. ¿La has oído? No. ¿Quieres oírla? Vamos a ponerla. Dale. Ahí está. Está Gracie Abrams. ¿Qué tal? Pues está muy bien, está en el top global, en el puesto número 4. Sí. Mente digo, México, ¿cómo está México? Uh-huh. En el top 50 de México está en el número 1, Debí Tirar Más Foto. Pero Bad entonces Bunny. Sí le está yendo bien. No, sí está bien, pero a lo que me refiero es que hace 4 años cuando salió Un Verano Sin Ti. Todo estaba, era como Drake. Sí, era número 1 Bad Bunny, número 2 Bad Bunny, número 3 Bad Bunny, número 4 Bad Bunny, número 5 Bad Bunny, número 6 Bad Bunny, número 7 Bad Bunny, número 8 Bad Bunny, número 9 Bad Bunny. Es como... Bueno, las cosas están cambiando, ¿qué he dicho? Mira, puesto número 2 para Tito WP. Con Rosones. Puesto número 3 para Netón Vega. El puesto número 4 es para Gerbonta de Peso Pluma. Uh-huh. El puesto número 5 es para Tito WP. El número 6 es para Gabito Ballesteros y Natanael Cano. Puesto número 7 para Tito WP y Peso Pluma. Puesto número 8 para Oscar Maidon y Fuerza Régida. Puesto número 9 para Bad Bunny con Baile Inolvidable. Puesto número 10 para Fuerza Régida y Grupo Frontera. Así que... Clarísimo tienen ellos ese consumo. Clarísimo. Exactamente. En Puerto Rico, ¿cómo está Bad Bunny en Puerto Rico? Ahí sí tiene todas, ¿no? Está en el puesto número 1 con Voy a Llevarte Pa' PR. Dios santo. Voy a Llevarte Pa' PR. Uh-huh. Puesto número 2 está ¿Qué pasaría? De Raulito con Bad Bunny. Puesto número 3 está Belda de Bad Bunny con Omar Courts y Davy. El puesto número 4 es para Ian Lucas y Kevin Roldán con Rumores. Puesto número 5 para Perro Negro de Bad Bunny. Puesto número 6 para El Club de Bad Bunny. Puesto número 7 es para Culona de Karol G y Peso Pluma. Ok. ¿Cómo nos perdemos esos tops? Sí, esos tops están poderosos. A ver, Colombia, ¿cómo está Bad Bunny? No, es también por ahí. Top 50 de Colombia. ¿Cómo no amaneció el top 50 en Spotify? Señor. Sí, aquí sí está en todo. Claro, o sea, sí, es que a la reacción acá. Aquí está. En el puesto número 1, Debí Tirar Más Foto. En el puesto número 2 está Danny Ocean con Capo. Ah, muy bien, Danny Ocean me cae bien. Con Imagínate. Puesto número 3 está Nueva York. Puesto número 4, Baile Inolvidable. Puesto número 5, Voy a Llevarte Pa' PR. El puesto número 6 para EO, Bad Bunny. Puesto número 7 para Belda. El puesto número 8 es para Blessed, Anuel AA y OV on the Drums con Deportivo. Puesto número 9 es para Vueltita de Bad Bunny y Chewy. El puesto número 10 es para Perfumito Nuevo de Bad Bunny y Reinao. El puesto número 11 es para El Club de Bad Bunny. O sea, aquí sí vuelve y llena ese estadio. Sí, claro, ahí va a pasar. Es muy curioso, Alejo, porque mira, en el 2008, ya mirando yo aquí, mirando el top, un día como hoy, en el 2008, Radiohead llegó al número 1 con el In Rainbows, que puede ser álbum preferido de la vida de ellos. Okay. Esto pasaba en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Entonces, haciendo una comparación. Sí. Que no está bien comparar, pero... ¿Dónde está Radiohead? ¿Vamos a poner Radiohead? Ponemos, por favor, podemos poner el que quieras. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la canción que te gusta a ti? ¿House of Cards? ¿House of Cards o All I Need? House of Cards me parece menos depresiva. Está bien. Para celebrar que un día como hoy, hace cuántos años, hace como 250 2008, años. 2008, no seas así, 2008. En la prehistoria. No sea así. Óyelo. Radiohead. En Mañanas de la X, esto se llama House of Cards. Hasta el castillo de naipes, de la cabeza de radio. Ah, qué lindo es. House of Cards. Qué gran disco. Bellísimo. Es un gran álbum. Todas sus canciones son muy bellas. Son Mañanas de la X 103.9. En una escala de 1 a 10, ¿qué tantas veces se queda usted oyendo completa una canción que no conoce cuando Spotify o YouTube se la recomiendan? Esa es una gran pregunta, pero si me la recomiendan y me gusta, puedo oírla todo el día en repeat. Me pasa, lo confieso. Soy, o sea, de 1 a 10, ¿cuántas veces te quedas oyendo una completa una canción que no conoces? 10. Okay. Si es de Tommy, que yo te digo, ¡ay! Oye, ahí me quedo y me quedo. Zoom, zoom, zoom, zoom. Completa y varias veces. Me gusta ese ejercicio. ¿Cómo te va a ti? A mí, yo depende. Ayer, por ejemplo, me pasó que estaba oyendo, no sé qué fue, no sé cómo llegué a eso. Estaba organizando el estudio, puse Spotify y puse, no sé por qué, como un aleatorio de rock o algo, y me salió una canción acústica de Van Halen, como del 79, 80. ¿Nunca la habías oído? Spanish Fly, nunca la había oído. Es que yo no soy muy conocedor de Van Halen. Yo sé de Van Halen de la época que me tocó a mí, en la época que me mercadearon a mí. A mí no me mercadearon la época de David Lee Roth, a mí me mercadearon la época de Sammy Hagar. Entonces, para mí, el Van Halen más chévere es el con Sammy Hagar. Para los que son más viejos, Van Halen es mejor con David Lee Roth. Sí. Es mi impresión, es lo que veo de las conversaciones que siempre se han tenido alrededor de Van Halen. Entonces, de esa era de Van Halen, de David Lee Roth, conozco Panamá y conozco la versión de You Really Got Me. Okay. Que los hizo famosos. Pero a mí, mi Van Halen, el Van Halen que me vendieron a mí, fue el Van Halen de For Unlawful Carnal Knowledge de 1991. Oye, ¿el Jump de cuál es? Jump es de David Lee Roth. Ok. Es la era de David Lee Roth. Listo. Yo no llegué, por ejemplo, a David Lee Roth. Yo llegué, el primer Van Halen que yo oí, el primer Van Halen que yo entendí, que yo supe, fue el de When It's Love. Baladita. Sí. Esa fue la primera canción que me hizo voltear y decir, ¿ah? ¿Cuántos años tenías? Deberíamos ponerla. Sí, claro. Sí, pongamos claro. When It's Love de Van Halen y seguimos hablando ahora aquí de cosas. When It's Love de Van Halen es del 85, de un disco que se llama OU812. Okay. Creo. Sí, creo. Que se llama OU812. Oye. Sí, esta es de las canciones más cheesy. No, del mundo. No hace así. Pero no importa. Está bien hecha. Tenía el sintetizador tan detestado por los rockeros de aquella época que les generaba esta duplicidad emocional porque pues era el guitarrista más grande de la historia haciendo teclados en un género que siempre se ufanó de la guitarra, ¿no? De las cuerdas, del ruido y la armonía de la música que brindaba Van Halen a través de los teclados, pues espantaba un poco el hecho de que fuera el guitarrista más grande de todos los tiempos. Aquí está con Sammy Hagar, When It's Love. La dejé. Y luego me votó los Black Crowes, una canción que me encanta que se llama Thorn in My Pride. Y me gustó, pues obviamente, me encantó oírla ahí. Y luego me votó Running Down a Dream de Tom Petty. Okay. Y luego volvió y me recomendó el mismo artista que me había recomendado como dos o tres canciones antes, que yo dije, este man, ¿quién es? Que no te gustó y que no lo dejaste. Gustó, que no me gustó. Insistió. Skip. Sí. Luego me volvió a recomendar Yes, pero esta vez una canción que no me gustó para nada, le di skip. Y ahí me votó Damn Yankees, High Enough. ¿Podemos? Si quieres la podemos poner. La podemos poner, pero antes hablemos entonces, okay. Estamos hablando de plataformas, tecnología, sí. La manera como nos recomiendan música, lo que la gente dice con relación a la utilización de estas plataformas.